Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres, Sigue la actualidad de U2 en Radio Maíces. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello. To everyone listening on Radio Vertigo. Jesus. This is Judas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio. Son las 8 y 4 minutos en directo, el último día del mes de agosto, 2011, desde Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM, el programa dedicado a U2 en Radio Manises. Saludamos a los contertulios del programa, colaboradores, Óscar Puchades, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes y bienvenido nuestro amigo Carlos Miralles. Bonjour, y arrivé, buenas, y he llegado. Buenas vacaciones, te has pegado, ¿eh? Tres programas he fallado solo. ¿Solo tres? Solo tres, sí. Me he contadito, ¿eh? Mira, mira la biblioteca. Has engordado, ¿eh? Todo lo contrario, he adelgazado 4 kilos. Sí. Es verdad. ¿No lo parece, eh? ¿No? Sí, sí, lo parece, está más delgado. La perilla que me deja ahora, claro. Debe ser. De Diech. Ahí está, por eso lo he hecho. Y también tenemos a Rocuyo, buenas tardes. Se va, mon ami. ¿Dónde estaba? Ah, qué bien. ¿Qué bien? Buenas. Tenemos que fomentar los oyentes en Francia, que ahí no creo que tengamos demasiados, ¿eh? Doy fe y os he contado que hay una oyente, de hecho, que también cuando estuve hablando con ella, no se escuchó el programa, se llama Emil y él se llama François. Recordar en San Sebastián, las colas de San Sebastián, que era una familia francesa con niños, pues me encontré con ellos en un mercadito y la verdad pues que se acordaba mucho de nosotros. Que os mando un saludo. Pequeño es el mundo, tú. Sí, parece una canica, ¿eh? La verdad que sí. Desde aquí les mando un saludo. Muy bien, pues nada, un abrazo para todos los amigos franceses con los que también hemos compartido muchos conciertos. Sí. Y bueno, esta semana no ha habido demasiadas noticias, pero bueno, siempre hay que comentarlas porque, aunque parezca mentira, aunque estén de vacaciones, siempre... Parece una canción eso de aunque parezca mentira, ¿no? Siempre hay alguna cosa, algún detalle, alguna noticia, aunque no tenga demasiada importancia, relacionada con el grupo. Y bueno, pues también merece que la comentemos aquí en el programa de U2, obviamente. Así que si os parece, vamos ya con las noticias y luego continuaremos con la agenda, que la recuperamos. Tenemos algunos conciertos para esta semana. Mañana ya concretamente tenemos uno en Requena, en Valencia. Y luego pues continuaremos el programa hasta el final, pues recuperando algunas canciones, algunos momentos de lo mejor de la gira U2 360 grados Tour. Así que vamos con Raúl y esas noticias. Sí. Como bien dice Javi, no ha habido muchas noticias, pero las que ha habido son interesantes y, lógicamente, en Vértigo Radio, pues, no se nos escapa casi nada. ¿Verdad? Eso intentamos, que dar lo último que va aconteciendo en el mundo de dudos. Aunque parece esto más un programa medio de salsa rosa, pero bueno, vamos a comentar primero un poco con el turismo de Bono. Bono parece que se ha recuperado ya de lo que le pasara, si le pasó algo realmente. El afer de la semana pasada. Pero vamos, no deja de salir y de festear. Está en vacaciones, lógicamente, se lo puede permitir. Y la primera de las noticias, pues, es que Bono y Ali fueron vistos en Saint-Tropez y celebrando, este verano celebran sus 29 años, ni más ni menos, de casados. Joder, se dice pronto 29 añitos, ¿eh? Se conocieron en el cole y ahí siguen. Pero bueno, como Bono también se relaciona con más gente, pues ha estado con George Clooney en su casa de Ece. Mm-hmm. O sea, ha ido a visitarlo. Sí. Bueno, eso en Ece, ¿no? En Ece, sí, en Francia. Mm-hmm. En su casa de Francia. En la cual, por cierto, pues ya han vuelto. ¿Qué hay todos los veranos en la cuando U2 Bono se va a su casa de Ece? ¿Qué se oye ahí de fondo? Playofonías. Lo que... Playofonías. Ensayos de Bono en su casa en la playa, que se ha dado por eso en llamarse playofonías. Porque luego las graban y se oye el ruido del mar de fondo, porque bueno, la casa de Bono está encima del mar prácticamente. Para que os hagáis una idea, si ponéis el videoclip de Electrical Storm, pues la playa es exactamente la que tiene delante de su casa. Sí, de hecho está rodada en su casa. Y entonces cuando alguna vez han grabado, se ha oído la música que sonaba dentro de la casa y el ruido de las olas, de ahí el nombre de playofonía. Y parece ser que la semana pasada, pues algún seguidor del grupo estuvo por allí en la playa y tuvo la suerte de poder escuchar a Bono, la voz en directo de él, con música de fondo. No era ningún instrumento en directo, sino una base que tendría grabada, y ahí haciendo unos pequeños ensayos de canciones nuevas, ¿vale? Que eso es lo que sí que se ha podido... Muy bien. Lo que pude escuchar, no hay ningún título de ni nada, ni ninguna grabación que sepamos, pero al menos eran canciones nuevas. Electrocardiograma son, ¿no? Electrocardiograma son. una persona ahí malvada en el foro... Malvada, perdón. En el foro de Sling, titula Electrocardiograma son. Ah, vale. Haciendo relación con el amago de infarto que teóricamente tuvo Bono. Aunque hay que decir que el equipamiento de U2, lo que tenían en la gira y hasta los estudios de Dublín, de Hanover Key. Muy buena noticia, me encanta. Entonces, pues bueno, lo que pasa también, Adam Clayton comentó que hasta febrero iban a tomarse un relax. Bueno, si recuperas la entrevista, comenta que se tomarían de vacaciones pues agosto, septiembre, octubre, que luego a final de año harían un primer intento, pero que seguramente pues no llegarían a hacer mucho. No, pero es lo de siempre, estando en su casa, compartiendo casa con Dietz, los dos edificios juntos, el estudio debajo, ¿cómo no van a estar tocando? Es como, pero... como el futbolista, aunque esté de vacaciones, le dan un balón y lo toca, joder. Sí, hombre, eso, en casa de ellos en, claro, Francia seguro, eso, por supuesto, harán cositas. Sí, pero lo que es grabación recupera de... toda la banda, bueno. Y toda la banda al completo será en Hanover aquí, en Dublín, próximamente, no sabemos cuándo. Porque es lo que comenta Raúl, ha llegado el tráiler con todo el material de la gira, todo el equipo que llevan encima, con lo cual de momento la base de futuros grabaciones va a ser Dublín. Preparada. Y bueno, no sabemos cuándo volverán. Sí, yo creo que tardarán todavía. Vienen de una gira 2 años y pico, es hora de descansar un poquillo. ¿Qué podemos hacer mientras tanto para entretenernos? Pues bueno, ya está en Amazon Killing Bono, la película, por 9 libras y pico. Pues vale la pena. Y lo que tendremos que averiguar es si está subtitulada para, pues bueno, porque doblada a castellano me temo que no lo sabemos. Si no, nos enviéis un mail, pero los subtítulos, en cualquier caso, subtitulada está muy bien. La película, por supuesto, la tenemos original, pero los subtítulos lo podemos facilitar gratis. Muy bien. Bueno, en un DVD original ponerle subtítulos, imagino que estará subtitulada. No, por eso digo que no lo sabemos en el DVD oficial que ya va a salir a la venta. ¿Sabéis que esta semana ha pasado el huracán Irene por Nueva York, que ha ocasionado la paralización de la ciudad, aunque gracias a Dios no fue tan grave como parecía? Y entre ello, pues las obras que había en Broadway se paralizaron, y entre ellas estaba Spider-Man. Y la web At YouTube hizo una pregunta el otro día. Dice, si estuvieras en Nueva York, ¿querrías ir a ver Spider-Man? Contestaron 3.600 personas, de las cuales el 74% lógicamente dijo que sí. Fans de U2. Pues. 3.000 y pico personas. Sí. Joder. Hombre, es que estamos hablando de una de las webs más importantes de del mundo. Matt McGee. Estuvimos hablando con... Bueno, cuando hiciste el golpe de estado aquel, creo que fue. Sí, ahora, efectivamente. Nos dejó un mensaje Matt McGee al cual le agradecemos y le damos las gracias. Y bueno, es una página referente en Estados Unidos sobre todo. Sí, que no, vamos, que no me cabe ninguna duda, pero que luego ves por ahí cosas en páginas web de deportes, de preguntas chorras, y dices, sí, el 74%, ¿cuántas respuestas? 8. Coño, ¿sabes? 3.000 y pico es una gran cantidad. No, de todas formas, me parece un porcentaje no demasiado alto, siendo fan dudoso. Yo creo que de aquí el 100% de los que estamos, como somos, somos 5 los que hay aquí, iríamos. No. Si estuviéramos en Nueva York, iríamos. Igual el otro 20 y pico % ya lo había visto. O lo tiene tan fácil al lado de lo que. Claro, no se preocupa. Mira, dicen que sí, dice el 58%, que probablemente el 15%, que probablemente no el 12% y que no directamente el 13%. Yo tuve la ocasión de hablar con una persona que estuvo hace cosa de un mes viendo el espectáculo Spiderman. Buah, y me dice que. Impresionante. Sí. Eso me dijo Felice Smith. Carlos, no te puedes ni imaginar. Es que si un musical es bonito de ver, el mayor musical de la historia, con todo lo que lleva defectos y tal, tiene que ser algo, aunque no, ya no por U2, sino el musical en sí tiene que ser brutal. Bueno, veremos a ver. Como se comentaba en su día para hacerle más publicidad, a ver si lo iban a lanzar en DVD o para vender más. Estaban comentando, pero bueno. Un par de noticias más. La semana que viene, 36 edición del Festival de Toronto, y hablaremos más ampliamente de ella, porque se abrirá con From the Sky Down, el documental sobre el Acton Baby, hecho por David Guggenheim. Que también hizo In Make It Loud. O sea, que tiene una pinta fantástica. Estamos a punto de que llegue el próximo día 8, como comento, y entonces yo apostaría porque alguien de la banda... Sí, bueno, parece que ha habido algún rumor ya por internet. Dices que van a ir Pearl Jam, Neil Young. Sí, también ¿cómo van a ir? Sí, porque también... No, vamos, yo por lo que he visto ya por internet, dan por hecho, se da por hecho ya que va a ir el grupo. Vale. Y es más, hay un rumor que circula por la red que U2 va a hacer algo la semana que viene. Pues ya está. En Europa. De irse a Toronto. ¿Con ocasión de? No se sabe. ¿Va a hacer algo? O va a haber una aparición de o bien de todo el grupo o bien de algún miembro. Sí, porque lo más próximo es esto que estamos comentando. Este jueves, mañana no, el siguiente jueves, 8. Sí, pues hay un rumor por ahí que... Bueno, aprovecho para deciros a todos, por favor, que tenéis que ver In Make Loud. O sea, es que es un documental, permitidme la palabra, de puta madre. Al que le gusta la música, le va a encantar, porque además los tres artistazos son la leche. O sea, vida y vivencias de Jack White, de White Stripes, de Jimmy Page, de Led Zeppelin, y de The Edge, o sea, viendo los orígenes, en Mount Temple, en Dublín, en fin, incalculable. Tiene un valor musical muy guapo, de verdad, os va a encantar verlo. Y siendo el mismo director, pues el documental de Acton Baby pues promete. Muy bueno también. Son 90 minutos que, bueno, pues se supone, o ya han adelantado que van a ir varias canciones de Acton tocadas en los estudios Hansa de Berlín. Pero bueno, van a llenar 90 minutos y teniendo en cuenta que es material nuevo, va a ser una cosa bastante chula. Y bueno, el hecho de que lo vayan a proyectar en el Festival de Toronto, quiere decir que es de una calidad importante. Si fuera Cannes, me sé de alguno que estaría pensando el viaje. Sin duda. Eso está clarísimo. Pero bueno, Toronto nos pilla un poco lejos. Ya estuve yo lo que no vale la pena. Seguro que habrán fans allí esperando y seguro que alguno intentará colarse en la premiere. Donde sí que fue, intentaron llegar dos fans, que por desgracia ya no van a volver, dos turistas holandeses buscando el árbol que aparece en el Joshua Tree, en la portada del disco de U2. Fallecieron la semana pasada debido a un golpe de calor en el Valle de la Muerte, en Death Valley. Estaban, ya digo, buscando y viendo, porque es una zona preciosa y por lo visto se metieron en algún camino de estos complicados. No, se perdieron en el medio del desierto, como que quien dice. Lo que pasa es que Preparados, claro, temperaturas brutales, o sea, allí es un calor increíble y claro, les pegó por lo visto un golpe de calor, que son un par de horas te quedas mareos y como el que huele gas y no se entera y se desmaya y se queda. Sin ningún tipo de asistencia. 40 años tenían y bueno, pues desde aquí nuestro pésame. Y un besito muy fuerte a la familia. La familia. Por supuesto. Y por último, pues mañana se cumple un aniversario, porque hace nada más y nada menos que 32 años, el 1 de septiembre de 1979, se lanzó el U2 3, el primer extended player de U2, o sea, el primer disco de... El primer single, no grande, sino pequeño, con tres canciones, Out of Control, Story for Boy y Boy Girl, del cual se hicieron pues mil... discos de 12 pulgadas, muy codiciados actualmente. Y numerados que... Numerados, aunque luego se reeditaron y tal, pero 32 años ya, ¿eh? Increíble, cómo pasa el tiempo. Sí, bueno, en aquel momento yo creo que ninguno de nosotros éramos conscientes, ¿no? Y de hecho, pues el que tenga uno de esos mil, pues es afortunado y el valor del vinilo, pues hasta cierto punto es incalculable, ¿no? Yo voté Dependerte de un disco de esos, ya te pueden dar mucho dinero, pero... Esos discos, si no me recuerdo mal, estaban en torno a 2.000 euros más o menos por eBay. Yo he visto vez algún lanzamiento de estos, ya no sé si es verdad o falso, pero 2.000 y pico euros. Wow. Son 1.000, ¿eh? Solo 1.000. Incluso hay páginas en las cuales te dice quién tiene los. Sí, igual aquí está el de Wide Awake in Europe, que están hay una página para que cada uno pueda registrar su número. Uh-huh. También la hay del Rudolf Silicon, que solamente hay 1.000. Y bueno, pues el valor de ese single, pues el que le quiera dar al dueño. 32 años, pasó a la historia, para elegir la cara se hizo un sorteo y en la radio la gente votó y que salió de primer single de YouTube, pues lo que vamos a escuchar, Out of Control de YouTube 3. Sunday, how violent, so it's well enough. Ahí vamos la agenda. Buenas tardes. Hoy ya de regreso de vacaciones, con las pilas muy cargaditas, comenzará el repaso de los próximos tributos U2 que tendrán en lugar en los próximos días. Comenzaremos la sección con el grupo U2 Band. Mañana, jueves 1 de septiembre, recomendable, a partir de a medianoche, o sea, a las 12, 12 y cuarto. Tributo en Requena, en las ferias de la Vendimia. La Vendimia, sí. En el tributo en la feria y fiestas de la Vendimia en Requena, Valencia. Es unos 80 kilómetros más o menos de aquí. Concretamente el concierto será en el Real de la Feria. También comentaré los tributos que a posteriori en este mes de septiembre nos vienen adelantado por los grupos. Comenzamos con el grupo Ultraviolet, tributo en la Plaza Mayor de Valladolid, el próximo 9 de septiembre en las fiestas de la ciudad, la fiesta grande de Valladolid. A continuación con el grupo The Hype, 11 de septiembre, día un poco, como todos recordaremos, una fecha... Bien, ha quedado ahí en el calendario el 11 de septiembre, sí, pero bueno... Exacto. No. Esperemos que haya alguna mención, tengo entendido, del grupo. Ni duda cabe. Pues esto será en el Pub Molly Bloom de la línea en Cádiz a partir de las 10:30 de la noche. Y por último tendremos al grupo madrileño Sein el día 17 de septiembre a las 10 de la noche en el Pub James Joyce de Madrid. Y eso es de momento de septiembre, ¿no? De septiembre. Hay más conciertos a priori desde a mitad de septiembre, pero ya pues la semana que viene... Iremos viendo más detalle. Aunque sigamos ahí recordando ya, cada semana lo iremos haciendo, pues sí. Esa fiesta de 20 aniversario de Acting Baby, que tendrá lugar el próximo 12 de noviembre. Con Spy Plane en Valencia Rock City, que es una nueva sala de conciertos aquí en la ciudad. Bueno, están concretamente en Almácera, que está a 5 minutos de Valencia. Y bueno, pues ahí celebraremos el 20 aniversario de Actum Baby con una gran fiesta a la que más o menos intentamos acostumbrar a la gente, ¿no? Pues buen ambiente, buena música, buen grupo tributo. Buen rollito. Siempre buen rollo. Y bueno, seguro. Y luego pues intentaremos adaptarla en lo que podamos pues a aquella época de Actum Baby ZooTV para que, bueno, todo el que venga de fuera, porque esta es una fiesta hecha aquí en Valencia, pero es a nivel nacional e internacional también. Ya tenemos, como siempre, los amigos italianos desde el primer momento apoyando la fiesta. Y bueno, pues eso, haciendo que la gente que venga, y sobre todo la gente que venga de fuera, pues se lleve un buen recuerdo y repita, ¿no? Y repita como viene siendo habitual con los italianos últimamente. Llevaremos esas gafas de flight. ¿Recordar esas gafas? Sí, no, aparte vamos a... Que se cojan ya el vuelo, que se lo calculen y que se... Vamos a incentivar el que la gente venga con... Venga, con las gafas, ¿no?, de flight. Claro. O disfrazadas o con algún detalle de U2, porque últimamente ya nadie se pone la camiseta. No, hay que ir como si fuéramos de concierto. De aquí los que estamos, ¿quién lleva una camiseta de U2? Casi siempre. La mitad. Casi. Estamos a mitad. Hoy yo. Bueno, pues lo recomendable es que mañana tenemos un concierto en Requena con U2 Band. Y bueno, pues a ver mañana cómo está el día y podemos acercarnos. Que... Ya veremos. No, si lo peor no será mañana, será el viernes. Lo peor es pasado. Lo peor es que ya es el 1 de septiembre. Sí, que voy a llegar a las 1000. Pero bueno. Bueno, ya veremos, pues ya vamos a ver. Vamos a... La próxima semana más. Muy bien, Carlos. Nos vemos la semana que viene con más tributos. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la gira 360. Así que vamos con el inicio de la sección. nada, vamos a empezar a hablar de o recuperar. Porque ya está metido en el acto totalmente. No, ya está. Pues sí, la verdad es que es uno, una de las caras B del Actum Baby, de concretamente Lady with Spinning Head. Y bueno, pues yo creo que a partir del mes de octubre, cuando empecemos la séptima temporada, pues nos volcaremos un poquito más en todo lo que va a ser la remasterización y la fiesta del Actum Baby. Comentaremos cómo fueron aquellas sesiones de grabación en los estudios Hansa de Berlín, donde nacieron estas canciones, aunque también fueron grabadas algunas en parte en Dublín. Y bueno, pues la verdad es que disfrutar con este 20 aniversario, que bueno, pues fue muy importante el 20 aniversario del Joshua Tree. Fue todos los aniversarios son importantes, pero yo creo que este, que va a ser el del Actum Baby, pues es un disco muy especial, creo que para todos los fans de U2, y vamos a hacer todo lo posible para que este mes de noviembre, que es cuando se cumple el 20 aniversario del lanzamiento del disco, pues disfrutemos y recuperemos un poco la esencia de lo que fue el disco y luego su gira Zoo TV, considerada pues una de las mejores giras de la historia de la música. Sí, la historia del rock. Aunque haya sido superada en cifras por el 360, creo que no tiene nada que envidiar a lo que fue el sí, más lejos Diez tenía pelo, coño. Aunque sí iba con las gorras, conciertos, ¿eh? El pañuelito. En fin, el pañuelito. Verdad, es que nos pondríamos a hablar del Actum Baby y no pararíamos. Pero bueno, hoy vamos a dedicar todavía los últimos coletazos. Sí, es que simbología, merchandising, todo, hasta las letras, hasta la letra en sí del Actum Baby es preciosa. Pero bueno, vamos a aguantarnos un poco y vamos a irnos hace unos meses, concretamente a la gira U2 360 grados Tour, cuando, bueno, pues... U2 nos estaba todavía sorprendiendo con algunas canciones nuevas que iban a ir hipotéticamente en el disco Song for Ascent, que luego se quedó ahí a medio camino. Pero bueno, durante las giras nos sorprendieron con algunas canciones nuevas. Uh-huh. Y bueno, llevamos un par de semanas intentando meter la que vamos a poner ahora. Sí, pero no había forma. Sí. Y no había manera. Hombre, y la verdad es que bueno, es un tema que ya descubrimos, ¿no? Hace tiempo. Muy grato, sin duda, es el poder escuchar esta canción. Que bueno, no sé si llegó a sonar en los momentos previos, durante las tardes de los conciertos, quiero decir, mientras hacen la prueba de sonido y demás. No sé si. Sí, la llegaron a ensayar en Estambul. En alguno. Que ahí fue cuando la gente se quedó alucinada porque decían: no puede ser, es Mercy. Exacto, Mercy, que bueno, dicen las malas lenguas, que bueno, regaló un CD a una amiga suya y estaba incluida la canción, y a partir de ahí se filtró el tema. Está filtrado desde el 2004. Se supone que es un descarte del How to Dismantle an Atomic Bomb, que bueno, a qué mala hora lo descartaron, desde luego. Y si lo hicieron fue a última hora, porque en el libreto aparece el nombre de la canción pintada efectivamente, de los dibujos. Sí, sí. Con lo cual estuvieron a punto de meterla, pero se quedó. Yo creo que no les dio tiempo a cortarla, porque dura seis minutos y medio la original, no la del directo, desde luego. Que fue la que se filtró, que aparte salió, se filtró justo al mismo tiempo que se filtró el disco oficial. Con lo cual, en fin, no sabemos muy bien si realmente fue... porque el Bono lo invitó, se lo cedió a una amiga para que lo escuchara o a alguien. Eso dicen, pero bueno, nunca se sabrá. En cualquier caso, gracias a esa filtración, pudimos disfrutarla desde entonces. O sea, sonó en 2004 y nunca esperábamos que la fueran a tocar en directo, ni que fuera... Bueno, esperábamos que fuera, que estuvieran que dentro de online. Que fuera parte de un disco, efectivamente. Y no fue hasta Estambul cuando en las pruebas de sonido sonó, y ahí ya vimos lo que sería luego la canción. Sí, es que bueno, la verdad es que solamente la han tocado durante 10 conciertos. La primera vez fue en Zurich el 12 de septiembre del 2010, luego en Múnich el 15, en París, Bruselas, nuestro concierto de San Sebastián y Sevilla también, en Coimbra, en Roma, Melbourne, Brisbane, vamos, muy poquitos, y ahí se quedó la cosa. Cabe destacar, desde luego, que bueno, los que la habéis oído y sabéis cuál es la original, la filtrada, dura 6 minutos y medio, es un pedazo de canción, pero la que han editado ellos, bueno, la que han tocado en directo, pues tiene un estribillo más bailable, con... ¿cómo es el estribillo? Vicos, Vicos, que bueno, personalmente yo lo hubiera omitido el Vicos, pero bueno, en fin, es lo que hay. La verdad es que después de haber escuchado la original, sí, de la filtrada, pierde. Pues... A mí el Vicos no me, me convence. Gusta. Bueno, lo que pasa es que la del de no sé. Estudio, estás es acostumbrado buena, a ella. Coño, ¿eh? Y está de PM. Entonces, sí. Escuchar la versión en directo, como que te falta algo de la canción original. Efectivamente, y no sé, para mí... Claro, pero, estás claro. habituado, llevas 6 años escuchando una canción y luego que te la cambien así de golpe, pues te quedas claro. un poco chafado, ¿no? Pero bueno, luego es acostumbrarse. Luego hay gente bueno, hay gente que también pensaba así, ¿no? Que la oficial, o sea, la de estudio es mejor que la del directo, pero luego está escuchando muchas veces la de directo y bueno, al final acaba gustando igual. Además, aunque realmente son muy parecidas, solamente cambia pues la parte del estribillo. Sí, el because y ya está, o sea, poco varía más, no sé, quizás hacerla un poquito más comercial, la canción de cara, bueno, pues poder editarla, en fin, no sé si cara B, single no creo desde luego, pero bueno. Pero luego oficialmente está editada en una de las en uno de los conciertos que la tocaron en directo, la metieron en el EP este famoso de sí, Wake Away, ¿no? Wake Away in Europe. Y ahí está metida la versión en directo. Exacto, pero bueno, si podéis disfrutar de la original, creo que incluso os gustará más. Pero bueno, yo de todos modos, en cualquier caso, quiero destacar un poquito de la letra, que es como empieza la canción, ¿no? Was drinking some wine. Dice, bueno, estaba bebiendo un poco de vino y se convirtió en sangre. ¿Cuál es el uso de la religión si hay alguno bueno? Sé que soy herbicida, cariño, y tú eres el azúcar. Si eres la acusación, me saldré con la mía. Si fueras hielo, yo soy agua, ¿no? O sea, es una letra bastante, bastante penetrante y además es bastante intensa, porque ya te digo, 6 minutos y medio da para mucha letra la canción. A mí, personalmente, me encanta esta canción y me sabe muy mal que no la hayan editado en un disco, pero la original. Sin el Vicos. Aunque bueno, agradecemos a la amiga de Bono que la sí, pudiera sí, filtrar. Desde luego. Y a Bono que le dirá el CD también. Y a pesar de que no está en ningún disco, pues la sí, podemos disfrutar. Por ahí, qué bueno que un fan se le acercó a Bono y le dijo, oye, Mercy tal, ¿cuándo la vais a tocar? Y dijo, ostras, no sabía ni que estaba filtrada. Bueno, pues eso también sería mentiras y cara de sorpresa que tenía que poner Bono, porque no queda otra, ¿no?, que poner esa cara. Bueno, al final hicieron caso, ¿no?, y la tocaron en directo. Sí, por fin, menos mal. Yo creo que hemos sido más de uno los fans los que se la hemos pedido. Al final han hecho caso. En cualquier caso, es una gran canción y una gran sorpresa para la gira de 360, desde luego. Y si queréis, pues vamos a disfrutar de ella. This is Mercy. Some wine and it turned to blood. What's the use of religion if you're only good? I know I'm wheat killer, honey, and you're sugar. If you're the prosecution, searching for the ground, your silence, searching for a sound, your heart is aching, your heart is my home, it's fascinating. Yo creo que a las 910 personas que nos siguen en Facebook les habrá encantado esta versión. Y digo esto porque queremos llegar a las 1000. Es una indirecta, a ver si lo habéis pillado. Así que todos los que nos seguís y nos escucháis, a todos vuestros amigos, U2 Valencia. Facebook.com/U2 Valencia. Ahí estamos y bueno, aprovechamos para saludar a la gente que nos está escuchando en este momento. Guillermo me ha oído, ¿no? Sí, tenemos por ahí a Guillermo Gómez desde Málaga, que bueno, ya se ha apuntado a la fiesta. Ahí. Qué ganas de verte. Comenta, dice, a ese tributo aniversario de Actum Baby, ojo, amenazo con ir. Y además creo que irá acompañado. Intentaré ir ataviado con esa imagen retro de la época, aunque eso sí, con menos pelo. Que tenían. Creo que eso nos pasará a todos, tío. Bueno, y recordar el teléfono del estudio para el que quiera charlar de nosotros, el 96-153-16-34. Muy bien, y luego aquí también estamos. Tenemos por ahí a más gente siguiéndonos a través de internet. También tenemos a Plácido, al que le mandamos un saludo. Y a... El que fue su cumpleaños hace unos días. ¿Plácido? Sí, Plácido. A ver, narices. Cachis en la mar, no, como es que ya no está en la agenda. Sí, no está bueno. Fatal, la agenda. Y mañana también. A ver, que mía, lo tenía por aquí. Mejor lo digo. Sí, dentro de poco también cumple años nuestra amiga Chelly. Sí. Con lo cual, pues nada, también la felicitamos desde de Vértigo Radio. Por supuesto. Puede pasar por aquí por los estudios a por su regalo. También tenemos participando a través de Facebook a más gente desde México, a Carlos Rivera, desde Ensenada, que nos está escuchando en directo ahora mismo. Un saludo para él. ¿Y Carlos? ¿Salvador Ocaña? Salva. Hombre, Salva. Salva. Mañana es su cumpleaños. Septiembre. Felicidades. Muy bien. Vas aguardando de todos, Salva. Aquí Salva, que si me escuchas, tenemos algo pendiente tú y yo. Ya sabes de qué estoy hablando. No, y bueno... Continuando con el programa y con lo mejor de la gira, si os habéis dado cuenta, todavía no hemos comentado pues lo que ocurrió en Sevilla después de City Blinding Lights, después de pues bueno, de 5 o 6 años aquí en Vértigo Radio, y bueno, y a base de dar la vara. No, pero la vara. De broma. Nunca mejor dicho. El Vértigo Radio recibimos un saludo de nuestro amigo Bono. Antes lo había hecho en privado con el micro de Radio Manises delante, sí. Pero en Sevilla lo hizo pues delante de todo el estadio, de toda la gente que fue a disfrutar del show. Hay que decir que en el concierto de San Sebastián, antes del concierto, Bono estuvo hablando de Vértigo Radio con responsables de la discográfica aquí en España, Pues bueno, entre otras cosas, pues salió el tema de Vértigo Radio, de lo que hacemos aquí todos los miércoles, de este trabajo underground que hacemos. Que bueno, pues la verdad es que es una cosa curiosa, ¿no? Dentro de lo que son los grupos musicales y de U2, ¿no? Un programa que tenga tanto tiempo de duración, llevemos ya 6 temporadas y que cada miércoles dediquemos una hora para hablar de U2. Pues Bono habló de nosotros en San Sebastián y ya pues creo que ya iría preparando un poco el saludo para Sevilla, porque fue en Sevilla donde nos mandó o nos dedicó Vértigo. Y bueno, la verdad es que fue un momento muy especial para todos los que hacemos este programa. Y la verdad es que bueno, hace poco salió el DVD multicámara en HD y se puede ver perfectamente el concierto de Sevilla, un gran recuerdo. Y bueno, escucharlo pues sonaba así. Final. Impresionante. ¿Qué recuerdos bueno. Nos trae ese vértigo en Sevilla? Pues imagínate. Yo no. Estaba recordando. No, yo te llamé luego. Yo me acuerdo mirar a la gente que tenía alrededor diciendo, ¿ha dicho lo que ha dicho de Radio Vértigo? Sí, sí. Habrá dicho, yo qué sé, cualquier otra cosa. Y me confirmaban que sí. Digo, ¡guau, sí, subidón! Yo estaba en Sevilla, en la tarima aquí de... No están las personas con movilidad reducida. Y estaba yo alucinando, pero alucinando. Es decir, pero además llevaba la camiseta de Vértigo Radio, la que pone Bonopol detrás. Y habían y diciendo, ¡ya! Y yo gritando, ¡somos nosotros, somos nosotros! Y la gente mirando y dice, ¡está loco! ¿Este qué dice? Tú estabas en primera fila. Cuenta, sí. ¿Cómo lo viviste? No, aparte es que... el cartelito para que saludara. Sí, la verdad es que cuando voy a conciertos siempre llevo algún cartelito preparado. Por, sí. No sé, pues ya que estar cerca y se acerca, pues... Que sepa que estamos ahí, ¿no? Raúl no lleva nada. No, más vacío. Raúl nunca lleva. Y la verdad es que el cartel lo llegó a ver un par de veces. Y cuando empezó Vértigo, la verdad es que se vino desde un lateral, porque había sí. tocado City Blinding Lights. Desde la derecha. Y desde la parte derecha de la garra, pues cruzó el puente, que es cuando empezó a hacer el OEOE. Y bueno, se fue hacia el centro del escenario con el micrófono. Y se dirigió hacia donde estábamos nosotros uh-huh. con el cartel y bueno, mirándonos, hizo una especie de señal y fue cuando dijo lo de Vértigo Radio. Entonces, obviamente, pues lo hizo por nosotros y yo la verdad es que con los nervios no llegué a entenderlo bien del todo. Digo, pero ¿realmente lo ha dicho? Y bueno, ya hasta que no terminó el concierto y lo comentamos, claro. Pues no llegas a darme cuenta. Sí, pues claro, luego llega otra canción y tampoco era cuestión de, ay, ha dicho no, claro. O sea, es un detalle de... No deja ser un honor a los que hacemos este programa en que pues en sí. un concierto en directo con 90.000 personas delante que de nombre el programa, la verdad, 60 o 50 o 30 50 o lo que sea. Pero hombre, si siempre estamos diciendo que cada concierto es histórico, que cada canción, esta canción no sé cuántos cuando pues la tocaron, más motivo, pues el concierto de Sevilla y ese Vértigo, que parece que es una canción más de las que han tocado en su historia U2, pues la verdad es que para nosotros va a quedar como sí, nosotros lo vivimos desde otro punto de vista. Es nuestro es concierto, nuestro pequeño guiño a este trabajo que hacemos. Sí, la verdad es que, bueno, se podían currar un poquito más, aprovechando, ¿no? Pues que un par que tuvieran algún tipo de detalles más... un backstage. Chulos, ¿no? Pero bueno, no, yo creo que todavía. El hecho de una mención en una canción como esa, en un momento como aquel en Sevilla, un concierto que, al margen de que dedicara la canción, fue un pedazo de concierto el de Sevilla... Yo pienso que los seguidores de Sevilla pueden estar satisfechos de cómo fue todo. Ya nos gustaría aquí en Valencia haber tenido un concierto como ese. Pero bueno, fue inolvidable, como fue también el concierto de San Sebastián. La verdad es que en los dos conciertos de España, Udios dio un nivel muy alto. Se notó la mejora, la progresión de la gira en relación a los conciertos de Barcelona. Y bueno, pues ahí está el recuerdo, el audio y el vídeo, que lo podéis encontrar en internet, en YouTube, del concierto completo de Sevilla y de San Sebastián, para volver a disfrutarlo cuando queráis, en casa, tranquilamente. Es lo bueno que tiene ahora internet y la gente pues que pierde el tiempo y la paciencia ahí grabando el concierto completamente y la verdad es que es un coñazo hacerlo. Pero luego el recuerdo que queda es fantástico. Y bueno, aprovechamos ahora también para volver a saludar a la gente de Facebook. Sí, porque tenemos a una persona, además le vamos a intentar echar una mano. Rafa Rodríguez nos está escuchando desde Vigo. ¿Y qué tiene especial Rafa? Pues que está intentando montar una banda tributo a U2. De momento Rafa es el guitarrista, tienen batería, pero andan buscando pues un cantante y un bajista en Vigo. Entonces da las señas y la gente que quiera el que haya esté interesado, rafarlopez@yahoo.es, ahí puede escribir rafarlopez@yahoo.es, buscan cantante y bajista en Vigo. Entonces gente de Vigo o alrededores que le guste la música y U2, pues una oportunidad de formar una banda, por supuesto, en vez del tablón del Mount Temple. Algo sonido de Vértigo Radio. Yo he escuchado a un grupo, lo que pasa es que no hizo mucho de U2, pero de allá creo que eran o de Vigo o de cercanías, U2 o algo así, no sé, algo, y sonaban bien además. Bueno, animamos a ver si tienen suerte y nada, la semana que viene contactaremos con él y que él nos lo cuente, que nos cuente cómo va la cosa. Exacto. Uh-huh. Perfecto. Muy bien, pues nada, saludamos a toda la gente que está en el Facebook, y bueno, ya vamos a ir terminando el programa por hoy, comentando pues una pregunta trivia que hicimos la semana pasada a través de Facebook. De vez en cuando pues soltamos alguna pregunta a través de Facebook y Twitter para que, bueno, el primero en responder pues se lleve un CD promocional. Y bueno, pues la semana pasada colgamos una pregunta que, pues bueno, normalmente no suelen ser fáciles, porque bueno, la gente con el Google, te metes en Google, pones la pregunta y te sale la respuesta automáticamente, con lo cual hay que ponerlo algo más complicado. Y bueno, lo que hicimos fue poner el videoclip de North South on the River, que era una cara B de Starry Night of the Sun, del single del pop del 97. Y bueno, la melodía que suena North South on the River viene de una demo de una canción de U2, y bueno, había que averiguar cuál era esa canción, qué melodía provenía la canción de North South on the River. North South on the River se editó en el 97. Ya antes había habido una versión anterior por Christy Moore. ¿Esa canción la tocaron para cuando lo de las Torres Gemelas? No, lo de Omag. Ah, lo de Omag, correcto. Exacto. Pero realmente lo que era la melodía de esa canción venía de mucho antes, concretamente del año 1991. O sea, era una demo de Actum Baby. Entonces, bueno, la gente iba respondiendo, íbamos dando pistas. Y ya, claro, al decir que era una demo de Actum Baby, pues ya a base de ir respondiendo, pues la gente ya descubrió que la melodía de North South on the River viene de una outtake de Actum Baby que se llama Take Today, y que va a ser la canción con la que vamos a cerrar el programa. Muy bien. En cuanto escuchéis el principio de la canción, la melodía ya os va a recordar North South on the River. Pero bueno, no tiene nada que ver en cuanto a la letra y lo que es el... La melodía. Sí, la melodía es la misma, es muy similar, pero bueno, fue esto en el año 91 y no fue hasta el año 97 que se editó North South on the River, con ese desecho de lo que fue el Actum Baby, que en fin, el Actum Baby fue un disco prolífico, ya como decimos, hablaremos de él detenidamente, lo que fueron las sesiones de grabación en Berlín, que fueron increíbles. Yo creo que fue un momento... mágico para ellos de composición y... Hombre, y ver a Adam en pelotas en el disco, que me decís. O sea, eso sí que tuvo que ser un momentazo, esas fotos, no me digas. Anton Corbin ahí. O iba hasta el culo o, vamos, menudo convencimiento, ¿sabes? Bueno, yo creo que a Adam tampoco le costaría todo, mucho trabajo, sí, eso ¿eh? Te iba a decir. Leer dudos por dudos. Mirad lo que dice. Sí, sí, por eso. Pues nada, chicos, nos despedimos hasta la semana que viene. Os dejamos con Take Today. Felicitamos de nuevamente a Chelly, a Salva, gente cercana a Vértigo Radio. Y bueno, no, chicos, ¿algo más? See you soon. La próxima semana. Venga, la semana que viene. Chao. So